alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero, erecta construía una pequeña cúpula. Se mantuvo impermeable bajo sus escamas a su lado. Los vegetales locos se encresparon, se hicieron racías espadañas, bulbos conmovedores. En el subsuelo durmió la zanahoria de bigotes rojos, la viña le secó los sarmientos. Por donde sube el vino, la col se dedicó a probarse faldas. El orégano a perfumar el mundo y la dulce alcachofa allí en el huerto. Vestida de guerrero, bruñía como una granada orgullosa y un día... Una con otra en grandes cestos de mimbre, caminó por el mercado. A realizar su sueño, la milicia, en hileras, nunca fue tan marcial. Como en la feria, los hombres entre las legumbres con sus camisas blancas. Eran mariscales de las alcachofas, las filas apretadas, las voces de comando. Y la detonación de una caja que cae, pero entonces viene María. Con su cesto escoge una alcachofa, no le teme. La examina, la observa contra la luz como si fuera huevo, la compra. La confunde en su bolsa con un par de zapatos, con el pollo y una botella de vinagre hace que entrando a la cocina. La sumerge en la olla, así termina en paz esta carrera del vegetal armado que se llama alcachofa. Luego, escama por escama, desvestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de su corazón verde.